abrigo, voy buscando amor y buscando abrigo. Voy buscando abrigo, voy buscando amor y buscando olvido. Mabe, navegando vamos, viene, para siempre andamos. Mabe, navegando vamos, viene, para siempre andamos. Voy buscando abrigo, voy buscando amor y buscando olvido. Voy buscando abrigo, voy buscando amor y buscando olvido. Thank you.